RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura parutar, diría mi compañera Linsabel Noguera, que por razones de trabajo no se encuentra hoy con nosotros. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net. Escribirnos a nuestro correo electrónico libreriasonica@gmail.com y escribirnos a través de la cuenta Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy escuchando un bellísimo polo margariteño en la voz de Francisco Mata, el cantor de Margarita. El tema Amigo Turista, que si bien es cierto, el tema no está dentro de nuestras efemérides semanales, sí tiene que ver mucho con el libro que estaremos comentando en el día de hoy. Iniciemos el calendario, pues, de nuestras efemérides de esta semana, que va desde el 22 al 28 de octubre. Y mientras Luis Enrique nos busca la musiquita de fondo, yo cierro la puerta. Muy bien, vamos con nuestras efemérides. Además que la música que Luis Enrique nos coloca en el fondo siempre es maravillosa. Bien, arrancamos el 22 de octubre y les comento que en esta fecha nace en 1818 Le Comte de Lisle, poeta parnasianista francés. También nace en 1870 Iván Alexeyevich Bunin, escritor ruso, premio Nobel de Literatura en 1933. En 1919 también nace la novelista británica de origen iraní, premio Nobel de Literatura el año 2007, la señora Doris Lessing. Quienes fallecen en esta fecha, en 1613, Mathurin Regnier, escritor francés. En 1954 también fallece el poeta, ensayista y dramaturgo brasileño Oswald de Andrade. Pasamos al 23 de octubre, fecha en la cual nace en 1920 Paul Celan, poeta alemán de origen rumano. En el mismo año, misma fecha, 1920, también nace el escritor italiano Gianni Rodari. Y en 1942 nace Michael Crichton, escritor estadounidense conocido por ser el autor del guión del Parque Jurásico y de la serie de televisión ER. Paso la página al 25 de octubre, fecha en la cual nace en 1923 el escritor sueco Stieg Dagerman. En 1928 nace también la escritora argentina María Dialma Tiberti. Y en 1941 también nace la novelista estadounidense Anne Tyler, quien fallece en esta fecha, en 1938, la poeta argentina Alfonsina Storni. En 1957 el escritor irlandés Lord Dunsany. Y en 1976 fallece el escritor francés Raymond Queneau. Paso la página, avanzo, y el 26 de octubre nace en 1908 Miguel Otero Silva. En 1957 Manuel Rivas, escritor, poeta, ensayista y periodista español. Y en 1975, Carlos Pardo, poeta español. Las fechas del 26 de octubre. Pasamos al 27 de octubre y en esta fecha nace Erasmo de Rotterdam, precisamente en el año 1466, humanista, escritor y teólogo. El escritor de ese gran clásico, Elogio de la Estulticia, que les recomiendo leer. Siglos después, en 1736, nace el escritor escocés James Macpherson. Y en 1932 también nace la poeta y novelista estadounidense Sylvia Plath, quienes fallecen en esta fecha, 27 de octubre. En 1959, el escritor y crítico español perteneciente a la generación del 27, Juan José Domenchina. En 1959 también fallece Ventura García Calderón, escritor, diplomático y estudioso peruano. Y en 1967 fallece la escritora chilena Marta Brunet. Y así aterrizo tal día como hoy, domingo 28 de octubre, fecha en la cual nace en 1769 Simón Rodríguez, filósofo y educador venezolano, maestro del libertador Simón Bolívar. Y unos cuantos años después, en 1866, nace Ramón María del Valle Inclán, escritor español. Cierro las efemérides comentándoles que el 28 de octubre fallecen. En 1704, John Locke, filósofo inglés. En 1939, Zane Grey, escritor estadounidense. Y en 1999, el poeta español Rafael Alberti. Con esto doy el cierre a las efemérides semanales. Y dentro de las noticias más destacadas está la recepción de obras para el quinto concurso de poesía Librería Sónica. Apresúrense porque quedan pocos días para la entrega de los materiales. Hasta el 9 de noviembre precisamente recibiremos material poético. Ya hemos recibido trabajos de acá, de Caracas, de Maracaibo, de Brasil. De Brasil hemos recibido de Sao Paulo específicamente, de España hemos recibido poemas de Madrid o desde Madrid. De Argentina se han reportado poemas de la provincia de Buenos Aires, también de Rosario recuerdo haber recibido, entre otros lugares. Si te animas a concursar, bueno, las bases están en nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y ahí puedes ver todas las bases para que participes. Anímate, porque además si el ganador está acá en Caracas, pues le invitamos a nuestra edición en vivo, que es el último domingo de noviembre. Si no está en Caracas, sino en otra ciudad o fuera del país, en otro país, nosotros haremos la llamada telefónica para que comparta con nosotros en vivo en el programa. Por supuesto, leeremos el poema ganador, lo publicaremos en el blog y también será publicada en la revista Homo Sapiens Literatus. Así que anímate para que participes y, bueno, compartas con nosotros nuestro quinto aniversario que ya está por venirse. Y antes de hacer la lectura correspondiente al día de hoy, el ganador del libro Hotel de Gabriel Payares, cortesía de la editorial Punto Cero, fue la señora Hilda Ledos, cuya cédula de identidad es 6.274.809. Ahora bien, voy a hacer lectura de un fragmento de La Maestrica, del escritor venezolano Miguel Otero Silva. Guayana con unos crestos que hoy nos lucen inverosímiles, y cuando ella le preguntaba, ¿qué me ve usted tanto, niñito Leoni? Él le respondía sin inmutarse, en este momento la boca, maestra. Todos empezamos a llegarles peinaditos, con las medias en su puesto, haciendo esfuerzos por competir con Inocente Palacios, que acababa de obtener el premio del niño más buen mozo de Caracas en un certamen promovido por el Cojo Ilustrado. Y los que no confiaban mucho en sus atractivos físicos, ponían en juego su inteligencia, como fue el caso de Rafael Vegas, quien para ese entonces no soñaba con ser ministro de Educación como lo es en la actualidad, y le escribió a la maestra unos versos que comenzaban así. Maestra, que me enseñaste la suma, que me enseñaste la resta, que me lo enseñaste todo. No podía faltar en el cuadro Pedro Juliac. No se le iría liso, el autor prosigue. Es imposible olvidar a Pedrito Juliac, un trigueño refistolero, que bajaba desde la Pastora con su cuellito de marinero, y que cuando la maestra le preguntaba, ¿cuánto es 9x7, Pedrito? Él respondía vuelto un caramelo de chocolate, lo que usted quiera, mi blanca. Y entre otros personajes de relieve figura el político Jóbito Villalba. Cuando la maestra fue cambiada por un bachiller, al cual enchaparon como chopelote, un clamor pidió, ¡que hable Jóbito, que hable Jóbito! Desde los 7 años, Jóbito era el orador de orden de nuestra generación. Y habló Jóbito. Ciudadano maestro, queridos condiscípulos, pueblo de Caracas, con el corazón embargado por la zozobra, subo a esta tribuna para enarbolar, señores, mi palabra infantil de protesta, para dejar constancia de mi párvula rebeldía. En consecuencia, interpretando la repulsa responsable de todos mis condiscípulos, os digo paladinamente, no os queremos. Y ese fue un fragmento de La Maestrica de Miguel Otero Silva, acompañado de fondo musicalmente del Capricho número 5 de Nicola Paganini, uno de los violinistas más extraordinarios de todos los tiempos, nacido en Italia un 27 de octubre de 1782. Esta interpretación estuvo a cargo del no menos importante y tremendo violinista Shlomo Mintz. Y dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica, literatura para un tal. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un tal, escuchando uno de los tantos y recordados temas de la agrupación alemana Scorpions. Esta es una versión realmente, la versión clásica del tema como tal, y esto a cuenta de que su guitarrista, el señor Matthias Japs, nació el 25 de octubre de 1955 en Hannover, Alemania, y bueno, escuchemos un poco más de Still Loving You, uno de los grandes clásicos de esta banda alemana, y le damos la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy. Sónica. Bien, y para nosotros es todo un gusto tener en nuestros estudios a Arnoldo Rosas, quien viene a presentarnos hoy su novela Mazagua, editado por Ficción Breve Libros. Bienvenido, Arnoldo. No, gracias, Jason. Gracias a ustedes por esta invitación, de verdad, para mí muy especial. Bueno, nosotros estamos muy satisfechos. Bueno, particularmente yo me siento muy a gusto porque la novela, si bien es cierta que es prolongada en el número de páginas, es gruesa, como se dice, es una novela que se lee de un tirón. La aventura te lleva a tal nivel de gusto dentro del proceso de lectura que quieres más y más. De hecho, yo te comentaba que cuando yo comencé a leerlo una noche, la noche de un viernes, del viernes pasado, si mal no recuerdo, ya el sábado tenía 100 páginas leídas y estaba buscando como que el espacio para seguir leyendo. Bueno, yo creo que ese es el mayor honor que se le puede hacer a un narrador, ¿no? Que alguien dice, yo quiero escuchar esa historia. Y así me alegra que ese sea el sentimiento que tú hayas tenido. Sí, voy a leer parte de la solapa del libro para ambientar a nuestros amigos oyentes, no toda, porque si no se nos va media hora de programa con ese currículum abultado que está acá, ¿no? Dice Arnoldo Rosas, perteneció al taller de narrativa del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos entre los años 1981-1982 y está diplomado en literatura creativa por el programa UNIMED y CREA el año 2010. Sus trabajos han merecido los siguientes reconocimientos: Premio de Narrativa Régulo Guerra Salcedo, 1987. Premio de Narrativa Rosauro Rosa Acosta, 1988. Mención especial Concurso Literario Andrés Silva, 1991. Y llego hasta aquí, hasta la mitad, porque queremos hablar contigo, chico, no leer el currículo. A ver, vamos a partir del título, ¿no? Yo te decía fuera del aire que pudiera tener otro título que no le llega, digamos que ni por la mitad, al título Mazahua. Esto es para que ambientemos a nuestros oyentes, ¿no? ¿Por qué Mazahua? Fíjate tú, Mazahua, para los que no conocen mucho de la historia margariteña, fue un puerto en Eritrea donde quedaron abandonados un grupo de buzos de perlas que fueron contratados en los años 30 y quedaron abandonados allí justo cuando era el prólogo de la guerra Italo-Abisinia. Entonces, ellos permanecieron abandonados a sus suertes en Mazahua y tuvieron que hacer muchas cosas. Primero, ¿por qué llegaron allá? ¿Quién los llevó hasta allá? ¿Por qué quedan abandonados? ¿Cómo hacen para regresar? Y ese sitio queda en el personaje principal, que es un muchacho que está en el proceso de aprendizaje de las artes de pesca de perla, queda muy marcado en su interior. Y creo que hay un antes y un después para él de haber estado en Mazahua. Bueno, y yo confieso que yo cuando veo el título del libro por primera vez, previo incluso a la publicación, me llamó la atención porque ya el nombre resulta enigmático. Evidentemente, si uno no conoce tan avezadamente de geografía universal, evidentemente uno se queda así como punchado, ¿no? Y ya vamos a hablar de béisbol también. Mazahua, ¿qué será Mazahua? Entonces uno investiga, lee, ah, caramba, mira. Y comienzas a adentrarte en la lectura. La primera impresión que a mí me dio al leer Mazahua fue, o mejor dicho, no la primera impresión, la comparación automática que yo hice, y fíjate tú, de Mazahua, fue compararlo con Moby Dick, de Melville, porque ese personaje entrañable de Moby Dick, que es Ismael. Es un aprendiz, una persona que jamás había navegado en su vida y se embarcó en la aventura de su vida, ¿no? Y bueno, para los que no han leído Moby Dick, se los recomiendo, un gran clásico de la literatura universal, comienzan las aventuras. Hice el paralelismo con este personaje, con el roblero, que no sabía nada de pesca, y mucho menos de pesca de perlas, y se mete en su barco y bueno, vamos a aventurar. Entonces, ese paralelismo me fue inevitable, porque Mazahua es una novela, si bien es cierto, tiene mucha historia, se pudiera catalogar de novela histórica, también tiene mucho de crónica, y es una novela de viaje, de aventura, y hay mucha aventura allí, porque además incluso está una guerra, que es la que acabas de mencionar, la guerra Italo-Abisinia, la segunda guerra de Italo-Abisinia. ¿Cómo llegaste a esta historia? ¿Cuál fue el motivo? Más allá de que eres margariteño, compadre. No, es que son de estas cosas que uno lo acompañan desde niño, ¿no? O sea, cuando yo era muy muchacho en Por la Mar, había escuchado varias veces de unos margariteños que quedaron abandonados en el Mar Rojo. Decía, bueno, ¿por qué fueron? ¿Por qué no fueron? Pero estaban en el boca a boca de la gente. De la gente. Oye. Pero nadie te daba detalles. Tú preguntabas y todo quedaba. Bueno, ellos se viniesen. Nadie te explicaba el trasfondo de la historia. Esa viniera, pero, ¿y cómo? ¿Cómo y por qué? Hará unos 7 años atrás, arreglando unos documentos de la familia, me encontré con un libro de Jesús Manuel Subero que se llama Historia del Periodismo en Margarita. Y hay una reseña de página y media sobre esta aventura de los margariteños en el Mar Rojo. Y comencé tratando de investigar más, pero cada vez que investigaba más lo que me surgía eran más preguntas. De entrada, ¿qué es Mazahua? ¿Dónde queda Mazahua? Y un montón de ciudades más que, como nos está ocurriendo ahora, muchos han cambiado de nombre. Entonces no lograba ubicarlo en un mapa actual. Correcto. Y dentro de eso logro averiguar los barcos en que ellos viajan, pero hay un barco que ellos no mencionan nunca, que es el del cual lograron salir de Margarita. Entonces, ¿por qué no mencionan ese barco? Entonces, llegué a la conclusión de que si yo quería saber esa historia, o yo me la inventaba o me iba a quedar con las dudas. Uh-huh. Y ahí surge más. Bueno, aplicaste evidentemente las dos dotes importantes del escritor, porque incluso yo en días recientes por la vía Twitter, yo por ahí lo tengo marcado, ¿no? Pero va a ser difícil que lo vuelva a conseguir ahora. Pero comenta el personaje, evidentemente, en voz de la voz del personaje a través del autor, que todo periodista tiene una novela en la cabeza, ¿no? Así. Evidentemente, eso fue lo que hiciste a la perfección, porque el proceso de investigación para llegar a Mazagua, ¿cuánto tiempo te llevó? Mira, el proceso fue de alrededor de 4 años, 4 o 5 años. Pero llegó un momento que comencé a escribir y seguí investigando, y seguía modificando y seguía escribiendo, y me surgían nuevas dudas y nuevas lagunas para llenar. Tuve que ir a Margarita varias veces, entrar en las bibliotecas privadas. La mayoría de la documentación en Margarita, si bien está en bibliotecas públicas, fueron bibliotecas de los cronistas originales de Margarita. Okay. Entonces, reconstruir los años 30 en Margarita, en París, en Arabia Saudita, que fue otro de los puertos donde ellos pasaron. Sí. Y una época donde además estaban surgiendo los nacionalismos, el comunismo, el socialismo estaba comenzando a surgir, llegando a un nivel más maduro, digamos. Las religiones comenzaban a tomar un papel muy importante otra vez en la dinámica gubernamental. Entonces, el tratar de reconstruir ese ambiente, esa idiosincrasia, y hacerlo vivo, fue quizás lo más interesante del proceso de escribir. No, espero que lo comparta con no, el no, absolutamente. De hecho, hace minutos atrás yo comenté como un inciso así violento. Y bueno, más adelante vamos a hablar de béisbol. Pero ¿por qué comento lo del béisbol? Porque la novela está rica en muchos elementos, ¿no? Y uno de esos elementos, en el próximo corte, por supuesto, vamos a seguir conversando al respecto, pero uno de esos elementos es el tema del béisbol. ¿Por qué? Porque el personaje principal, que es el roblero, que es el que está contando la historia, parece que era bueno, ¿no? En el béisbol. Un shortstop de primera. Un shortstop de primera a nivel de Luis Aparicio. Bueno, evidentemente en términos de tiempo hay una anacronía allí, porque Aparicio sería después. Pero en todo caso, él con su amor a su pueblo, él jamás quiso jugar con el equipo de Por la Mar. Jamás. Jamás y nunca. Yo pertenezco al equipo de los Robles, ¿no? Y entonces en la novela tiene muchos de esos elementos, ¿no? Del béisbol. Frases o circunstancias que uno hoy día lo utiliza. Por ejemplo, bueno, chico, estás ponchado, Arnoldo. Mira, te tienen en 3-2. Y cada vez que vienes a ver o a evaluar, te das cuenta que nuestro hablar, nuestro léxico diario, está lleno de eso. De queso, correcto. Entonces, de repente, un gran éxito que puedas tener en cualquier estadio de tu vida, tú dices, oye, chico, la sacaste de jonrón. Inmediatamente. Y así hay una serie de elementos que puedes ir viendo a lo largo de Mazagua. Debemos hacer un corte publicitario, pero no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando, por cortesía de Ficción Breve Libros, la novela de Arnoldo Rosas, Mazagua. Y es muy fácil ganársela. Usted toma su teléfono móvil o celular y escribe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo de mensaje, un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Dicho esto, vamos a publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para otro. Escuchando el tema Stolen Moments de Oliver Nelson, saxofonista, clarinetista y compositor de jazz de origen estadounidense, que falleció tal día como hoy, 28 de octubre, pero en el año 1975. Música de la buena para la historia, Luis Enrique, que estás allí moviendo la batuta, ¿no? Casi 3x8 allí. Muy bien. Vamos a seguir conversando con Arnoldo Rosas acerca de su publicación Mazagua a través de Ficción Breve Libros. Y yo te comentaba, previo a entrar al estudio de grabación, que una de las cosas que a mí más me llamó la atención y fue la gran incógnita a lo largo de la novela es saber o descubrir a quién le habla el personaje, ¿no? Uh-huh. El personaje que está contando la historia. Porque si bien es cierto, el roblero, vamos a llamarlo así, que es el personaje principal, él interactúa después que llega a África, bueno, a Mazagua, él interactúa con Mario. Un militar. Un bersaglieri italiano. Italiano, correcto, ¿no? Que no voy a decir las palabras que están en el libro porque estamos en horario todo usuario. Él interactúa con él, pero son episodios. Pero correcto. En términos general, cuando él habla, él se está refiriendo a alguien. Él está hablando uh-huh. con alguien con el cual interactúa. Esa persona en ningún momento se hace presente, pero él interactúa con él porque evidentemente la narrativa te lo hace ver así, bueno, está hablando con alguien, ¿con quién? Y esa es la gran incógnita, ¿no? Entre otras, ¿no? Descubrir cómo llegaron, cómo se fueron, qué les pasó, porque además el libro te lleva a eso. Okay. Es decir, a descubrir, bueno, qué le pasa a esta gente, llegó o no llegó, y esa es una de las grandes incógnitas, ¿no? Uh-huh. Eso estuvo planteado así desde el principio. Sí. Es incógnita. Es incógnita que estuvo planteada al principio y de hecho está manifiesta, creo que es el primer párrafo. Totalmente. Del primer párrafo. Desde el primero, sí. Él conversa con ese alguien que por lo que le pregunta es por dónde y cómo él aprendió a manejar motocicleta. Correcto, correcto. Y eso es lo que desencadena la historia. Es la bola de nieve que va surgiendo por una serie de preguntas que no están explícitas, pero creo que serían las mismas preguntas que un lector le haría a esa persona si lo estuviera entrevistando. Correcto, correcto. De hecho, aquí el primer párrafo voy a permitir leerlo. No sé si hay alguna palabrota, si lo hay, por supuesto lo voy a editar, pero yo me lanzo, ya veré. Dice así, y así abre la novela. ¡Adiós, paloma turca! Amaneciste con la curiosidad alborotada, ¿no? Que si me acuerdo, clarito. La primera vez que trepé a una motocicleta fue en abril del 35. Una Cusi GT17 de 500cc, de tres velocidades, verde oliva, monoplaza, con placa militar en el guardabarro delantero y parrillera trasera con alforjas de cuero, en Mazagua, al atardecer de mi 26º cumpleaños. Así comienza la novela. Así. Él está interactuando ya con alguien. Y esa es una gran incógnita que, bueno, se lo vamos a dejar así a nuestros oyentes. Por favor. Para que salga corriendo a hacerse de un ejemplar de Mazagua, a menos que tenga la suerte de ganárselo por la mensajería de texto. ¿Ya está distribuido el libro? Sí, ya FB Libros, a través de Edic Ben, ha hecho una distribución uh-huh. bastante completa de Mazagua. Está en las principales librerías. No sé si me permites nombrarla. Sí, claro, por supuesto. Está en las librerías Las Novedades, está en Tecniciencia Libros y está en varias de las librerías principales, como pueden ser Noctua, Alejandría también. Alejandría. Sí. En Margarita está prácticamente en las librerías importantes, en Tecnibooks. Tecnibooks. Yo espero que mis paisanos yo también espero. Disfruten muchísimo, claro, Mazagua. Sí. Yo comentaba que todo aquel amante de la literatura de viaje, crónica de viaje, y sobre todo aquellos que somos afectos por una u otra razón a la isla de Margarita, tiene que leerse Mazagua porque sí. Te preguntaba fuera del aire y ahora al aire. Esa guerra entre la gente de los Robles o los robleros con la gente de Por la Mar o la gente de Juan Griego, es cierto. Yo creo que en todas las regiones hay ciertos clichés para cada pueblo, que si el más inteligente, el más bruto, el más tracalero, lo tenemos chistes de todo tipo, ¿no? Pero en Margarita, en particular, los robleros tenían fama De triquiñuelos. De tramposito. De tramposito. Claro, eso no es muy bueno decirlo porque la mayoría de los gobernadores del estado de Esparta han sido de los Robles de una u otra forma. ¡Oh, qué ironía! No es muy bueno hacer hincapié en eso. Bueno, estamos hablando de ficción acá, ¿no? Así es. Ahora, claro, porque llega un momento que eso forma parte del humor, que incluso está muy a flor de piel dentro del texto, ¿no? Esas bromas entre los amigos que parten Correcto. Al otro continente en el barco y ves que tienen a monte al roblero, pero es que a cada rato le sueltan una y además que no son cinco, no sé cuántos son más de 20. Son 17 más el roblero. Son 18 tripulantes uh-huh. o pasajeros que viajan, ¿no? Por mar hacia el otro continente, hacia África. Y caramba, que le dan duro al pobre roblero, a cada rato se meten con él. Otra de las cosas que a mí me llamó la atención, y yo se lo voy a dejar a juicio de los oyentes cuando lean más agua, si esto es ironía o sarcasmo, cuando el roblero no pierde la oportunidad en enaltecer la figura patriótica, paternal de Juan Vicente Gómez. Ajá. A cada rato me llamó la atención. Eso tiene una respuesta al final, porque así está es. Clarito al final, está clara la respuesta, explicado. pero no la voy a decir, por favor. Pero a cada rato yo digo, bueno, este roblero está loco, porque a cada rato no, pues que gracias al benemérito, casi como un padre con la figura del padre, es así, ¿no? O sea, maneja a Gómez. La intención, uh-huh. bueno, creo que está clara y el que la lea más adelante sacará sus conclusiones. Uh-huh. Pero para él, y me imagino que para mucha gente en aquella época, Gómez era una figura paternal, protectora, era la que daba todos los beneficios y gracias a Gómez es que se lograban hacer las cosas. Y por eso el apodo, pues el benemérito. El benemérito. Entonces, y a pesar de ello, ¿cómo se dice? Ellos tampoco que hayan sido del todo leales con Gómez, porque la claro. salida de la isla, bueno. Claro, y por eso digo, a medida que vas leyendo, uno se impresiona, bueno, y ver a este señor a cada rato haciéndolo a Gómez, ¿no? Pero evidentemente, perdón, eso queda develado al final para que los amigos se motiven a la lectura. Otro de los elementos, bueno, que no podía faltar dentro de la novela, imposible que falte, tratándose además de un grupo de personas oriundas de la isla de Margarita, es esa devoción a la Virgen del Valle. Claro, el supuesto. Tema religioso está allí. Y yo creo que más de uno, que posiblemente nos esté escuchando ahora, de otra ciudad del país, caraqueño, pero que no sea oriundo de la isla de Margarita, lo primero que hace, o dentro del tour de viaje a Margarita, está ir a visitar la Basílica de la Virgen del Valle, ¿no? El templo de la Virgen del Valle. Sí. Una de las intenciones mías cuando estaba construyendo los personajes de Mazagua era tratar de llegarle a una identidad del margariteño que creo que en el fondo también es la del venezolano. Son gente donde hay una religiosidad más o menos arraigada, donde hay una serie de valores que ellos tratan de mantener a lo largo del viaje y que son los que le permiten sostenerse uh-huh. a pesar de las adversidades. Anímicamente y espiritualmente. Espiritualmente. Porque además a todos les pasan cosas muy fuertes, muy fuertes. De hecho, al roblero, caramba, le sucede algo hacia el final que uno como lector dice, bueno, pero es que este señor le pasa todo. Y entonces después sigues leyendo y te das cuenta que es todo lo contrario a lo que se está planteando. Claro, estoy hablando así muy escuetamente porque no le debo decir nada a ustedes, pero al personaje le pasa de todo. Sí, realmente son gente que la sufrieron mucho durante la novela, pero lograron tener una cierta entereza para levantarse, ¿no? Sin duda, ¿no? Y durante la novela, ojo, ya claro, y en la vida real, porque también, hay que comentarlo, porque Mazagua está basada en hechos reales. Es correcto. Entonces, evidentemente que hay una gran recreación de la historia con elementos verdaderos, porque para eso estuvo el proceso de investigación, pero evidentemente ahí está la mano del autor, del narrador, con esa astucia para poder, digamos, empalmar una historia con la otra y darle corpus, ¿no?, a todo lo que conforma Mazagua. Otro elemento importante es el tema de la gastronomía, el tema de la naturaleza, la descripción de los lugares, tanto de la isla de Margarita, con los cuales uno se siente identificado porque los conoce, porque uh-huh. los ha visto, como la identificación de esos paisajes que están por allá, por el lado de Arabia Saudita. Correcto. El canal de Suez, una descripción Lleva, que tú dices. Ajá. Alejandría, correcto, pues los tipos recorrieron medio mundo, ¿no? ¿Recreación absoluta o has pasado, has visitado? Lo que pasa es que nunca he ido en 1934, ¿no? Ah, claro, ahí la diferencia. El canal sí. de Suez ya estaba construido sí. en ese momento, es que no sé, claro. Hay un cuando estaba analizando la ruta que ellos siguieron, una de las preguntas que me surgió era por qué se bajan en Alejandría uh-huh. y siguen a Suez por tren. Ahí, digo, lo primero que supuse es no existía el canal de Suez, pero sí existía desde 1800 Correcto. Y largo. Entonces, ahí empieza la pregunta, ¿por qué se bajan de ese barco a Alejandría, siguen en tren por Suez? Cuando después descubro que el barco seguía derecho hasta Suez. Claro, y la sorpresa está dentro de la historia. Ya vamos a ir a un corte, porque Luis me está haciendo más señales que un fiscal de tránsito malhumorado. La aventura te lleva a hacerte esa pregunta. Bueno, pero ¿y por qué se bajan si podían seguir? Y resulta que cuando estos personajes llegan, todos cansados, resulta que el barco estaba ahí. Correcto. Que había llegado uno o dos días antes. Y bueno, pero ¿y? Y ellos mismos se decían, bueno, compadre, ¿y qué pasó que no vamos en el barco, compadre? Ajá. Porque hay que visualizarlo así, hablando margariteño, compadre. Mira, debemos hacer un corte publicitario, porque si no, nos regañan, ¿no? Pero no sin antes recordarles que hoy estamos obsequiando más agua de Arnoldo Rosas por cortesía de Ficción Breve Libros. ¿Cómo se lo ganan? Enviando la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje, un bolívar fuerte, más básico, masiva. Publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un tal, escuchando el maravilloso violín de Vanessa Mae. El tema, bueno, muy conocido por todos ustedes, Tocata y Fuga de Johann Sebastian Bach. Vanessa Mae nació en Singapur el 27 de octubre de 1978 y bueno, y es reconocida mundialmente por sus grabaciones en donde mezcla piezas clásicas como el pop, el jazz, el techno, bueno, con los ritmos modernos y lo clásico. Ahora, el nombre de pila de Vanessa Mae es Chen Mei Vanakor. ¿Ah? Yo prefiero dejarla así, ¿verdad? Vanessa Mae. ¿Cuál será el gentilicio de la gente de Singapur? ¿Singapurense será? Yo creo que sí. Singapureña. Pero bueno, dejémoslo así, vamos a seguir conversando con Arnoldo Rosa sobre Masagua. Y estábamos comentando justamente en el corte anterior sobre esos elementos que forman parte de la historia, ¿no? Hablábamos del elemento gastronómico, las arepas están por allí, las cosas que preparan, el pescado. Hay una parte donde hay una descripción no un recetario, sino donde se nombran los peces comunes. Ajá. O los pescados. Sí. Que sacan los pescadores para la venta o para comer. Y bueno, y ahí se nombra una cantidad, que hay unos que no conozco, pero hay muchos que sí y que he comido. Que si Lebranche, Pargo, Coro, claro. Coro, Sierra, no sé cuánto. Y hay una serie de enumeración importante, y eso con la parte gastronómica, no solamente con los pescados, sino con otras cosas. También está el tema de la naturaleza. Y otro de los temas importantes que también enriquecen la novela es esas referencias literarias que están allí. Correcto. Bueno, ahí está Arturo Uslar Pietri, está Miguel Otero Silva y, por supuesto, el más destacado que hay que mencionar es Julio Garmendia. Julio Garmendia acompaña, claro, en el viaje. Todo totalmente. El viaje está el roblero con su tienda de muñecos en el bolsillo y aquella cosa que el libro da, que literalmente. Creo yo que es otro personaje, el libro, el ejemplar de la tienda de muñecos. Claro, prácticamente es otro personaje y te iba a comentar eso porque, evidentemente, con las penurias que estos personajes pasan a lo largo de la historia, aquel ejemplar de la tienda de muñeco daba verdaderamente asco, hay que decirlo. Dios mío, ¿cómo ese libro llegó a esas condiciones? Es decir, el libro, la tienda de muñecos, mimetizó el estado físico en que estaba el roblero. O sea, la tienda de muñecos era el roblero. Es correcto. Así estaba, destrozado, vuelto leña. Aquel hombre sufrió un desamor terrible, que terminó arrastrado literalmente por los pisos, tienen que leer eso, y forma parte de esos elementos, ¿no?, que están allí. Correcto. Ahora, ¿por qué la tienda de muñecos y no otro libro? ¿Hay alguna razón, un gusto particular? Bueno, aparte de que Garmendia, mucha de la literatura venezolana moderna sale de esos años. Tú lo has nombrado, Las Lanzas Coloradas, Lanzas la tienda colorada, de muñecas. Sí. Cubagua, que es otro personaje. Sí, Cubagua es otro. Y fíjate, yo he buscado Cubagua y no lo he conseguido porque hay una edición magnífica, una de las mejores ediciones, es por la Biblioteca Ayacucho. Y yo no la he conseguido, pero es una lectura pendiente que tengo. Hay una edición de Monte Ávila Editores que está muy bien hecha por una fecha aniversaria de sí, Cubagua, lo voy a buscar. Que es en una belleza de edición. Cubagua, que también ahí desencadena algo dentro de mi amigo el roblero. El roblero, sí, y además ahí queda una incógnita abierta, ¿no? Eso después podemos seguir conversando, ¿no? Pero Julio Garmendia era el cónsul que lo recibió en un momento dado. Entonces me parecía que tenía que ser maravilloso que él ya conociese a Garmendia. A esa escena es curiosa y muy simpática, ¿no? Correcto. Cuando el roblero conoce a Julio Garmendia, y esto sí lo puedo comentar, y le comenta uno de los personajes a él o el roblero al otro, oye, qué casualidad, se llama como el tipo del libro, ¿no? Y entonces, muchacho, pero si es el mismo escritor, compadre. ¿Qué va a hacer ese compadre? Ese no va a ser. Bueno, increíble, esa parte es fenomenal. Bueno. Ahora, hay momentos dentro del proceso de viaje, ya comentaba que Masagua es una crónica, una novela de viaje, incluso de aventura, donde episodios dentro del mundo ficcional de la novela son acompañados, vamos a decirlo de esa manera, son acompañados por alguno de los cuentos de la tienda de muñecos. Correcto. ¿No? ¿Es uh-huh. así? Sí. ¿Es así? De hecho, de alguna manera, la tienda de muñecos los ayudó a interpretar las situaciones que ellos están viviendo y a manejarlas. Le servía de catarsis, de consejo. Estaba viva la tienda de muñecos. Absolutamente. Con ellos. Además que él se transformó en una suerte, lástima que el Isabel no está acá hoy con nosotros, el roblero se transformó en un momento dentro de la historia, en un cuentacuentos. Es así. En donde los personajes, sus amigos, le decían, oye, chicos, cuéntanos, léenos otros cuentos de la tienda de muñecos que están buenísimos. Y entonces, a medida que él contaba, los oyentes, que son sus compañeros de viaje, hacían los paralelismos. Oye, pero este se parece a fulanito de tal. Correcto. Este se parece al fulanito este se parece a la historia aquella que nos contaron en Por la Mar. Y entonces es una manera muy rica, incluso metaliteraria, dentro de la historia para enriquecer la misma. Es decir, estamos dentro de Masagua, pero también está la tienda de muñecos allí como una constante, uh-huh. ¿no? Como una campana constante que suena su música o su badajo, ¿no? Recordando que aquí está esto y la grata sorpresa incluso para el lector, es decir, para nosotros, cuando se encuentran con Julio Garmendia. Y yo decía, ¿y esto será cierto? Y evidentemente ya lo estás confirmando, que sí. Caramba, hubo esa grata casualidad. Correcto. Que no podía pasar de largo dentro de la historia. Correcto. Es así, ¿verdad? Sí. Y hay una serie de elementos ahí que en el mismo proceso de investigación mío quise llevarlo al libro porque, o sea, tenían, primero, hay muchas cosas que no es que se crearon ahorita, que para mí fueron una revelación. O sea, ya antes existían cosas. El béisbol, que tú lo mencionaste. Claro. Hay una larga tradición en Venezuela y en Margarita de béisbol con equipo formado, uh-huh, que era muy obvio, pero para mí no era muy claro. Lo otro, siempre que vemos las historias gomecistas están muy encerradas sobre Venezuela, y esta era una oportunidad de tratar de ver la situación de Venezuela en la dimensión de la historia mundial, qué estaba pasando en paralelo en todas partes por donde estos transitaban y que cambió el mundo. Sin duda alguna, ¿no? Ahí también el personaje, además, se gana el cariño del lector, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? Llega un momento en que sientes conmiseración con el roblero por las cosas que le están pasando, y no solamente por las cosas o los avatares que vive, sino por la gran ingenuidad del personaje. ¿Cómo cae solito en las cosas? Es que incluso cuando ya... bueno, esto sí no lo puedo decir, pero digamos, le suceden cosas inverosímiles, pero por su gran ingenuidad. Correcto. Porque lo timan de la manera más sencilla y más fácil que a un niño, ¿no? Uh-huh. Y eso forma parte del carácter, no sé si tanto del personaje, que evidentemente lo es, sino tiene que ver un poco con la época, tal vez con el gentilicio de la gente de la provincia, esa inocencia, ¿no? No había tal vez esa maldad. No, la maldad creo que, sí. que el ser humano existe, ¿no? Pero desde el punto de vista literario me parecía, como hablábamos, pues, el hombre es un roblero que tiene fama de ser tramposo, ajá, etcétera. Y resulta... Entonces, que este tuviera ser ingenuo, sanote. Absolutamente. Que muy volcado hacia los demás en muchas ocasiones. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, es que si compara, son 18. Es correcto. De los 17, el único realmente... Como dices tú, volcado a los demás, colaborador, oye, que no le hace mal a nadie, que no sé cuánto, es el roblero. Es el gran ingenuo, pero es el que está contando la historia. Correcto. Es el que sobrevive a todo este proceso, que evidentemente llega a un final estupendo. A mí me gustó la resolución del texto y sobre todo lo que es la resolución de esa gran incógnita, ¿no? De saber a quién le cuenta el roblero, uh-huh, quién es su interlocutor. Me pareció bellísimo además eso. Ya estamos llegando al final del programa, lamentablemente, Arnoldo, pero sí me gustaría saber si viene algún próximo trabajo, si estás escribiendo. Sí, yo trabajo varias cosas en paralelo. Actualmente estoy con una novela muy diferente a Masagua, que quizás es la antítesis, pues. Una de las cosas que tú hablabas del lenguaje, etcétera. Este quizás es un texto más agresivo, con varios planos narrativos. Este, si se quiere, si bien hay varios planos narrativos que exige cierto interés del lector, es más bien muy fluido. Sin duda. Una temporalidad casi lineal, no la es del todo. No del todo. En lo que yo estoy trabajando, en las otras cosas que estoy trabajando es más, problemas del manejo del tiempo, niveles del personaje, niveles de la conciencia, etcétera. Qué bueno. Y en este último minuto, ¿algún autor favorito? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué nos recomiendas leer? Mira, yo ahorita estoy fanático de Murakami. Estoy leyendo Baila Baila. Es lo que me falta por leer de lo que está traducido al español. Cormac McCarthy. Acabo de terminar el último de Cayó en Mis Manos, que es el último de la trilogía de Aquellos Hermosos Caballos. Un autor que me parece excelente. De los venezolanos, mucho. Entonces, ahorita creo que, bueno, Zuniaga, para mí es muy importante leerlo. También Israel Centeno. Así es. Sería bueno conocer la opinión, yo se lo pasé incluso vía Twitter, opinión a Francisco Zuniaga sobre Masagua, ¿no? Sería para mí sería fabuloso saber qué piensas. Sí, así me diga que es malo. Muy bien, bueno, Arnoldo, muchísimas gracias por tu visita. Los micrófonos son tuyos para que te despidas. No, bueno, muchísimas gracias a ti, Jason, a Librería Sónica. Y por favor, el tiempo que me has dado para compartir con tu audiencia sobre Masagua, que espero que... porque la principal misión de uno ahora es compartir esta historia, que la lean. Me gustaría muchísimo que el lector se aborde a esto y Dios quiera lo disfrute, que es mi intención. Que así sea. Muchísimas gracias, Arnoldo. Y me despido, tal como es costumbre, con la frase del día. La libertad no la tienen los que no tienen su sed. Rafael Alberti. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información y opinión Javier Pereira, en los controles Luis Enrique Delgado, y quien narró y compartió con ustedes Jason Maldonado. Y nos vamos a despedir con un tema que seguramente los personajes de Mazagua no quieren volver a escuchar en su vida, pero usted tiene que leer el libro para que sepa por qué no quieren escuchar más nunca la ópera Aída de Giuseppe Verdi, que forma parte del soundtrack del libro Mazagua. Y me despido particularmente escuchando la marcha triunfal de Aída. ¡Chao! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.